decide hasta que quieras tú. Dime, mamita, yo te voy a mi mujer. Me llamo cuando vaya saliendo de la U. Y te rescato, bebé, la MG. Ella me pide que le dé, que le dé. Y que el cuello yo le besé. Vamos a hacerlo como a las 10, a las 10. Te paso a buscar en el meche. Conmigo te sientes mejor, porque yo te doy calor. Te chingo arriba a la mesa, te agarro el pelo, le doy color. Baby, me gusta tu flow. Con tu culo me quedo. En la habitación 602. Fue el que pasó de todo, mami no nos vio. Ella se pegó y me lo besó. Me enloqueció, ese totito mío.